Espera. Bueno, vamos con esto. De trapecio en trapecio volaba lento Marisarmiento. Los niños aplaudieron. Desde su asiento y andía de tormenta, a Marisarmiento se la llevó el viento. Y apareció aquí en tus manos en forma de versos. ¿Ahora yo? Muy bien, no ha dado tiempo a que le